¿Alguna vez alguien le dijo que lo perdonaba, aunque usted no había dicho que lo lamentaba? Por lo general, los rencores empiezan debido a que alguien no quiere perdonar. En momento decisivo aprendimos de la sublime gracia que Dios ofrece. La gracia es más que perdón. La gracia es el perdón de Dios por Jesucristo. Pero, ¿se da cuenta usted de que hay algo que Dios retiene y que usted jamás querrá experimentar? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta los dones de la gracia y misericordia que cambian la vida. A continuación de su mensaje, la presencia cautivadora de la gracia. Ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo. Apenas estamos empezando esta nueva serie titulada Capturados por la Gracia. Empezamos ayer utilizando parte del capítulo 1 del libro Capturados por la Gracia, con el mensaje titulado La presencia cautivadora de la gracia. Hoy concluiremos este mensaje, empezando con algo más de información en cuanto al himno Sublime Gracia y la diferencia que hay entre misericordia y gracia. Todo esto es parte del mensaje de hoy. Así que esperamos que nos acompañe. Una vez más, tengamos el corazón abierto a esta experiencia increíble y cautivante. Como saben, estamos siguiendo la letra del himno Sublime Gracia. En cada mensaje, tomaremos otra de estas frases tan significativas. Gracia asombrosa. ¡Cuán dulce suena eso! La presencia cautivadora de la gracia. Hoy, aquí, en Momento Decisivo. Lo compuso como muchos de los cantos que compuso John Newton, y ni siquiera puedo imaginármelo, pero cuando John Newton predicaba un sermón, a menudo componía un himno sobre el tema. Así que pasaba toda la semana preparando su sermón y al mismo tiempo preparaba un himno. Muchos de los himnos que compuso los compuso junto con el sermón que predicó. El himno, Sublime Gracia, lo compuso para ir junto con un sermón. Uno primero lee el texto y lee el sermón y se pregunta, ¿cómo Sublime Gracia surgió de esto? Pero el día de Año Nuevo de 1773, John Newton presentó Sublime Gracia por primera vez. Al alistarse para predicar un mensaje sobre Primera de Crónicas 17:16, voy a leerles el pasaje y ustedes probablemente se van a preguntar, como yo me pregunté al leerlo, ¿en dónde se halla la gracia sublime en este pasaje? Esto es lo que dice Primera de Crónicas 17:16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y entonces, John Newton predicó el sermón, personificándolo, como si fuera David hablando. Así como Dios había sido tan bueno para la casa de David, dándole la oportunidad de ser padre de Salomón y a la larga el gran reino que brotó de sus lomos, de la misma manera, Dios bendijo a John Newton y le dio la oportunidad, después de todo lo que había hecho para violar la gracia de Dios, de finalmente recibir la gracia de Dios y a la larga llegar a ser un predicador de la gracia y compositor de himnos. Consideramos en primer lugar la melodía. Newton compuso el himno Sublime Gracia, pero si ustedes hubieran visto ese himno el día que lo compuso, probablemente no lo habrían reconocido, porque es muy diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Sabían que cuando componían himnos, en los días de John Newton, primero escribían la letra y luego trataban de buscar una tonada que encajara bien con la letra? No siempre componían la música junto con la letra, así que primero escribían la letra y después buscaban una tonada que tuviera la métrica que fuera con las palabras y entonces las combinaban. Aunque usted no lo crea, Sublime Gracia ha tenido unas 20 diferentes tonadas antes de que finalmente quedara como la que nosotros cantamos. La melodía que nosotros cantamos, Sublime Gracia, Es una tonada que fue combinada en 1829 con la letra que escribió John Newton. Eso es mucho tiempo después de 1773 cuando él compuso la letra. Incluso el nombre del canto no era Gracia Asombrosa. ¿Saben cuál era el nombre original del canto? Era Revisión y Expectativa de la Fe. Ahora bien, ¿no les enciende una lucecita eso? Tengo la impresión de que si no le hubieran cambiado el nombre, a lo mejor yo ni siquiera estaría predicando este sermón hoy. Pero ese era el nombre que tenía originalmente. Y luego, en el inglés original hay 3 estrofas adicionales que Newton compuso y que casi nunca se cantan. También hay una estrofa que es parte del himno conocido, pero que no la escribió John Newton. A decir verdad, John Newton nunca la oyó porque fue compuesta después de que muriera. La última estrofa, cuando hayamos estado ahí 10,000 años brillantes, cantando como el sol, no tendremos menos días para entonar las alabanzas de Dios que cuando empezamos. Esa es una estrofa que fue compuesta para este himno por un hombre llamado Edwin Otelo Excel. Fue un prolífico compositor de himnos y tomó las 3 estrofas que por lo general se cantan y les añadió la última que él compuso. Esta última estrofa, La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, en contra de la esclavitud, escrita en 1852. Así que él la obtuvo ahí y la añadió a las otras 3 estrofas y así llegó a ser el himno Sublime Gracia que nosotros conocemos. Es un relato asombroso cuando uno lo piensa. Todo el siglo XIX, el himno Sublime Gracia fue uno de los muchos que se compusieron. Si usted tomara un ejemplar del himnario llamado Himnario Olney, que fue compilado por William Cowper y John Newton, lo hallará ahí. Pero no habría nada especial respecto a aquel canto, aunque usted no lo crea. Sublime Gracia no llegó a ser lo que es hoy, sino hasta como 200 años más tarde. Fue compuesto en 1773 y luego algo sucedió en 1970 que lo catapultó a la corriente central de la vida. El punto decisivo fue un solo a capela publicado por una cantante en diciembre de 1970. Ahora, observen esto. En enero de 1971, esa versión de Sublime Gracia ocupó el primer lugar en las tablas de popularidad en Gran Bretaña, así como también en los Estados Unidos de América, 200 años después de que fue compuesto, como les acabo de indicar. Además de la melodía, hablemos algo del hombre. Agustín de Hipona solía decir que Dios nunca derrama su gracia en nada que no sean manos vacías. En otras palabras, Dios nunca le dará gracia a usted si usted está lleno de sí mismo. Si alguna vez hubo un hombre que estuviera listo para recibir la gracia de Dios, ese fue John Newton. Quiero decirles algo más respecto a él, porque vamos a estar pensando en cuanto a este himno. No voy a dedicar mucho tiempo más adelante a estos detalles, pero permítanme decirles de manera breve la experiencia de John Newton para que ustedes comprendan lo que viene después. John Newton llegó a Dios con las manos vacías. Permítanme contarles su experiencia. John Newton nació el 24 de julio de 1725 y fue hijo único. Su padre era capitán de un barco mercante. Para todo fin práctico, el padre de John fue un papá ausente. Casi nunca lo veía porque siempre estaba en el mar. Su madre, que se llamaba Elizabeth, era una mujer consagrada y se dedicó a la educación espiritual de su hijo. Le enseñó a leer las escrituras, a memorizar himnos. Les llevaba a la capilla independiente que estaba cerca de la Torre de Londres, en un tiempo cuando solo el 1% de todos los pobladores de Inglaterra asistían a alguna otra iglesia que no fuera la Iglesia de Inglaterra, que era la Iglesia Anglicana. John Newton tuvo la bendición de tener una madre consagrada, piadosa. Pero, desafortunadamente, en julio de 1732, 13 días antes de cumplir 7 años, su madre murió víctima de tuberculosis. Su padre se volvió a casar a poco y sin saber qué hacer con John, lo puso en un internado en Stratford. La disciplina en ese internado era tan estricta que antes de que pasara mucho tiempo, John se fugó. Cuando tenía 10 años, volvió a casa e interesantemente ahí terminó su educación formal. Más tarde escribió en su diario que solo había asistido a la escuela por 2 años en todos sus años de crecimiento. Así que, Deténgase por un momento y reflexione conmigo. Este hombre compuso este himno grandioso sin tener ninguna educación formal. Sufrió la pérdida de su madre. No tenía nada a favor excepto que más adelante, como veremos, la gracia de Dios lo capturó y le dio este don maravilloso. Para cuando tenía 17 años, Newton prácticamente se había olvidado todo lo que había aprendido de su madre. Empezó a declinar en la rebelión tan severamente que duró hasta que cumplió los 24 años. Empezó a pensar en algunas de las ideas seculares más populares de la religión y entonces arruinó su vida. No sé cómo decirlo de otra manera. Escribió en su diario que su práctica deliciosa y habitual era ser perverso y que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Escribió, yo era esclavo de la maldad y me deleitaba en el pecado. Después de una breve aventura en la armada de guerra, desertó en busca de su padre, esperando hallar una mejor vida. Pero lo capturaron, lo azotaron públicamente, lo degradaron y lo encadenaron. Simplemente una experiencia horrorosa. Finalmente se escapó del barco naval y se embarcó en un buque que iba a África, pensando que si podía llegar a África, ahí podría vivir una vida licenciosa como se le antojara y nadie jamás lo sabría. Literalmente estaba huyendo de la vida y huyendo de Dios. Los años que siguieron en la vida de Newton lo llevaron al mismo borde de la desesperación. En la isla de Plataín, que es un pequeño islote al sureste de Sierra Leona, en África Occidental, vivió con un traficante portugués de esclavos, cuya esposa africana rebosaba hostilidad y hacía que John Newton comiera como perro. Le tiraba al piso las sobras de la mesa de la cocina y Newton tenía que agacharse al piso y comer en el piso a fin de alimentarse. Dijo que estaba tan desesperado que recibiría con agradecimiento y anhelo como el mendigo más necesitado cualquier cosa que ella le diera. Finalmente se escapó de esa casa. Se fue a la playa, encendió una fogata, esperando que algún barco que pasara la viera. Y finalmente así sucedió. Y eso mismo es toda una experiencia de la providencia en esa parte de su vida. Se embarcó en ese buque y por un año trabajó hasta marzo de 1748 cuando el barco enfiló hacia Inglaterra por el Atlántico Norte. Durante esa navegación, volviendo a Inglaterra, Dios hizo algo en la vida de John Newton y es la razón por la que nosotros podemos cantar hoy el himno Sublime Gracia. Más tarde, John Newton se casó con su novia de la infancia, una mujer llamada Mary Catlett. Empezó a tener una vida algo diferente. Probablemente hubiera seguido siendo marino, pero empezó a sufrir ataques de epilepsia y no le fue permitido volver al mar. Se quedó en casa y por los próximos 10 años atendió las necesidades de su familia como inspector de mareas en Liverpool. Fue durante esa década en la vida de Newton que empezó a darse cuenta de que Dios, habiéndose ya convertido, estaba obrando en su vida. Entonces, un día pensó que algún día tal vez Dios quisiera que fuera ministro y pensó, si voy a ser ministro, tengo que prepararme. Tenía apenas 2 años de educación formal. No tenía ningún seminario a donde asistir. No había asistido a la universidad, así que empezó a enseñarse a sí mismo. Estudió griego, hebreo y siríaco. Aprendió latín, inglés y francés y pasó la mayor parte de su tiempo concentrado en las escrituras. Así, en 1764, aceptó el llamado a la Iglesia de Inglaterra en Only, Inglaterra. Sirvió ahí por 16 años y cuando tenía 54, fue a la Iglesia Grande, St. Mary Woolnoth, en Londres, en donde sirvió 27 años y predicó su último sermón cuando tenía 81. Sus amigos solían decir, John, debes dejar de predicar. Estás empezando a perder la capacidad. Él decía, ¿qué? ¿Puede el viejo blasfemo africano dejar de predicar mientras tenga aliento? Así que predicó hasta el mismo fin. Gran estímulo para todos nosotros que predicamos. Así que ese es el relato de la melodía y la experiencia del hombre. Ahora quiero que realmente se concentren en esto porque quiero hablarles del mensaje. Tiene que haber algo más allá de la melodía y más allá del hombre que explique sublime gracia, que se niega a desaparecer por más de 200 años. No son pocos los que se han preguntado, e incluso leí un libro titulado ¿Qué hay de tan asombroso en la gracia? ¿Qué hay tan asombroso en la gracia? ¿Sabían que algunos escritores modernos han tratado de secuestrar este himno? han tenido unas cuantas ideas estrafalarias de que habla de alguna gran conciencia, alguna gran unidad, algo así como una unidad interna que todos tenemos unos con otros. Lo curioso es que la misma mujer que empezó y catapultó el himno al primer lugar de popularidad, ¿sabe lo que pensaba en cuanto a sublime gracia? Ella dijo, escuchen, es aflojarse por completo, llegar al fondo, ver la luz, voltearlo, confiar en el universo, respirarlo, exhalarlo, seguir la corriente. Vamos, ¿vieron eso en el himno? Yo no lo vi. ¿Lo vieron ustedes? Alguien dijo, es la ley de la gravedad en todo el universo o la manera en que las matemáticas funcionan. Eso es sublime gracia. ¿Saben una cosa? Pienso que es tiempo de que nosotros, como evangélicos, nos pongamos firmes y digamos, escuchen, ustedes no pueden secuestrar nuestro himno. Este es nuestro himno y nosotros vamos a conservarlo. La letra de sublime gracia contiene el más profundo bosquejo de la gracia de Dios que jamás pudiera hallarse fuera de la misma Biblia. Pone en música lo que el mundo realmente necesita redescubrir, la increíble verdad detrás del increíble amor de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra que se traduce gracia es muy interesante. En griego es la palabra caris. Al oír la palabra caris, probablemente al instante piense en carismático. La primera parte de este último vocablo es esa palabra. Alguien que es carismático es alguien que tiene talento. O sí, uno piensa en esto espiritualmente, es alguien que tiene dones espirituales. La gracia es un don, es un favor inmerecido que Dios nos da. Así que la gracia es dádiva de Dios para nosotros, es su favor inmerecido. Alguien ha dicho que tenemos que conectar la gracia con Jesús porque, como saben, hasta que Jesús vino y se convirtió en nuestro Salvador, las personas no entendían la gracia. Jesús es la incorporación de la gracia. De hecho, eso es lo que el libro de Juan nos enseña. Estas son las palabras del apóstol Juan respecto a Jesús. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y observen el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Luego, Efesios 2:8. Que es el pasaje clave de gracia para todos nosotros, finalmente lo entendemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? Es don de Dios, dándonos a su Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes que me esté oyendo piensa que se merece eso? Yo no. Yo no lo pienso ni por un momento. Yo no me merezco a Jesús. Pienso en los relatos de la pasión del Señor Jesucristo y una de las cosas que quedan en mi mente después de observar las escenas de la pasión es que casi ni puedo creer que Dios haya hecho eso por mí. Sé que no me lo merezco. Pero la gracia de Dios es favor inmerecido. Es Él dándonos lo que no podemos ganarnos, lo que no podemos merecernos, algo a lo que no tenemos derecho. Y Dios nos lo da. Y nos lo da primordialmente por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor no buscado, inmerecido, incondicional de Dios. La gracia es Dios buscándonos hasta que nos haya, y luego preservándonos para siempre después. La gracia significa más de lo que jamás podremos poner en palabras, porque, en esencia, gracia es lo que Dios es. De hecho, en 1 Pedro 5:10 se nos dice que Dios es el Dios de toda gracia. Él es quien nos da la gracia que no merecemos. No apreciaremos la gracia a menos que la entendamos. Es como muchas otras cosas. Mientras uno no lo sepa, no puede apreciarlo. Mientras uno no tenga una buena comprensión de la gracia, nunca podrá verdaderamente apreciarla. Le dije a mi esposa, mientras estudiaba para este sermón, cariño, me siento tan inepto tratando de explicar la belleza y grandeza de la gracia. Me ha acosado por días el pensamiento de que tal vez no sea claro, de que tal vez no pueda ayudarles a apreciar la maravilla y grandeza de la gracia de Dios. Entonces, un día empecé a ver algo que tal vez pudiera ayudarnos, y quiero decírselo a modo de conclusión para este mensaje. En realidad, pienso que podemos comprender la importancia de la gracia cuando la comparamos con la misericordia. Gracia y misericordia. Muchas veces en la Biblia se descubre que la gracia y la misericordia se hallan juntas en el mismo pasaje. Algunos piensan que son sinónimos y que son simplemente dos palabras para lo mismo, pero eso no es así. De vez en cuando oigo que alguien dice, pues bien, voy a decir lo que quiero. Quiero justicia. ¿Saben una cosa? Yo no quiero justicia. Quiero misericordia. Amén. ¿Cuántos de ustedes que me estén oyendo son candidatos para la misericordia? Ustedes no necesitan justicia, como saben. Si lo que recibieran es justicia, no estarían en la situación en que están hoy. Permítanme tratar de explicarles la diferencia entre gracia y misericordia. Permítanme poner esto en su corazón. Y espero que ustedes dediquen más tiempo especial pensando en esto. Es esto. La misericordia es Dios no dándole a uno lo que se merece. Gracia es Dios dándole a uno lo que no se merece. Misericordia es Dios atendiendo lo que está ahí. La gracia es Dios dándole lo que no está ahí, algo que va más allá de cualquier cosa que podamos pensar. Me parece que muchos no entienden eso. Piensan de la gracia como Dios perdonando. No, la gracia es don de Dios por Jesucristo. Al leer la Biblia con eso en mente, se empieza a ver la gracia y la misericordia según se muestran por todas las páginas de las Escrituras. Estos son unos cuantos ejemplos que he sacado de la Biblia. En primer lugar, tómese la experiencia de Abraham. La misericordia impide que el cuchillo atraviese el corazón de Isaac. La gracia provee un carnero en un matorral. La misericordia corre a perdonar al hijo pródigo. La gracia le hace una fiesta. Le pone un vestido, un anillo y mata al becerro gordo. La misericordia venda las heridas del hombre asaltado por ladrones. La gracia cubre el costo de toda su recuperación. La misericordia oye el clamor del ladrón en la cruz. La gracia le promete el paraíso ese mismo día. La misericordia paga la pena de nuestros pecados en la cruz. La gracia provee la justicia de Cristo en su lugar. La misericordia convierte a Pablo en el camino a Damasco. La gracia le llama a que sea el gran apóstol. La misericordia salva a John Newton de una vida de desenfreno. La gracia le permite componer el himno más grandioso que se ha escrito. La misericordia nos salva del infierno. La gracia nos lleva al cielo. Y la diferencia entre la misericordia y la gracia es esta. La misericordia no nos da lo que nos merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. Quiero decirle que Dios no está furioso contra usted. No está tratando de hacerle daño. Él está buscándole con los brazos abiertos, de par en par, lleno de gracia. Él quiere perdonarle, pero quiere hacer más que eso. Quiere bendecirle con su gracia. La gracia es maravillosa. No puedo imaginarme por qué nunca hablamos de ella. La gracia de Dios es el valor añadido que recibe uno como creyente cuando Dios le perdona el pecado. Él lo limpia. Él le da a usted su momento de gracia y luego le da una vida que realmente vale la pena vivir, de modo que toda nuestra vida, nosotros como creyentes, la vivimos por gracia por lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero decirles algo. Dios no simplemente quiere perdonarle sus pecados y salvarlo del infierno, quiere darle vida y llevarlo al cielo. Él tiene planes grandiosos para usted si usted simplemente se pone a su disposición. Él es el que busca con gracia. Usted es quien no se ha acercado a Él. Como ustedes saben, nosotros no somos buscadores. Sé que esa es una palabra popular hoy, pero la Biblia dice, nadie busca a Dios. Es Dios quien nos busca. Usted pregunta, ¿cómo sé que Él me está buscando? El hecho de que usted esté escuchando este mensaje hoy es una buena indicación de que Dios lo está buscando. Así que, mientras Él le busca con su gracia, ¿le recibirá usted? ¿Recibirá lo que Él ha hecho por usted? Usted puede decir, Señor Dios, sé que soy pecador, pero necesito más que perdón por lo que he hecho. Necesito esperanza para mi futuro. Vendrá y le recibirá como su Salvador. Bien, Usted puede hacer eso donde quiera que se encuentre. Y la gracia de Dios está disponible. Y no solo es suficiente, sino que es eficiente. Dios hará por usted lo que usted necesita que se haga. ¿Bien? Como hemos aprendido, hay una vasta diferencia en estos términos bíblicos. Es muy importante que recordemos la diferencia entre gracia y misericordia. Hemos recalcado estas diferencias a fin de destacarlas. Es grandioso tener esto a la mano para recordar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que vemos que Él está haciendo en las vidas de otros. Hemos aprendido que la diferencia entre misericordia y gracia es que la misericordia es no aplicar el castigo que nos merecemos en justicia, y gracia es ofrecernos más bien la más preciosa de las dádivas. La misericordia hace que no recibamos lo que nos merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. Esta es otra manera de verlo. La misericordia impide que el cuchillo penetre en el corazón de Isaac. La gracia provee un carnero en los matorrales. La misericordia corre a perdonar al hijo pródigo. La gracia le hace una fiesta con toda extravagancia. La misericordia venda las heridas del hombre asaltado por bandidos. La gracia cubre el costo de toda su recuperación. La misericordia oye el clamor del ladrón en la cruz y la gracia le promete el paraíso ese mismo día. La misericordia paga la pena de nuestro pecado en la cruz. La gracia pone la justicia de Cristo en sustitución de nuestra maldad. Y así, la lista sigue y sigue para ayudarnos a entender que Dios interviene tanto con misericordia como con gracia. Si usted ya es creyente, ha recibido ambas cosas. Lo veremos de nuevo el día de mañana por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La presencia cautivadora de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.